lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Qué tal? ¿Cómo lo va? Bienvenidos a una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Estamos por M690K24 en radio. Hoy, como cada sábado, la información de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar con Norberto Padilla y una entrevista con Vanessa Costa de la murga Las Pispiretas de Liniers, ahora que se viene el carnaval de la Ciudad de Buenos Aires. También con el bloque de salud con el doctor Rosa. Y por último, como cada sábado, el bloque de historia, sus vínculos con el presente, con el profe Eduardo Musín. Presentamos el programa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. M690K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Comenzamos la recorrida cultural en la ciudad con vos. Y comenzamos, en este caso, Carlos, en este sábado, con recomendaciones para los más chicos y también para los más grandes, por supuesto, ¿no? Y como siempre, la programación de Chacra de los Remedios de Parque Avellaneda, que ya está en pleno movimiento en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus COVID-19 y la programación de este fin de semana. Todas las actividades son libres y gratuitas, la programación está sujeta a cambios sin previo aviso, los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia se suspenden las actividades al aire libre. Lo dicho, infantiles tenemos para recomendar Hacer Jugar. Esta es una muestra interactiva y participativa de juegos y juguetes creados a partir de materiales de descarte reutilizados. Es abierta para todas las edades. Perteneciente al programa Juegotecas Barriales de la Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Días de semana, 7, 9, 13, 15 y 17, van a ser los días de 10 a 12 horas y también de 13 a 15 horas. Los días de semana no se suspende por lluvia, a diferencia de si los fines de semana, sábado y domingo, se suspende por lluvia hacia la próxima fecha. El lugar, Antiguo Tambo. ¿Quién quiere jugar? Chuma es un personaje tierno, simpático y travieso que camina agrandando sus pasos para tomarse las calles sin pensar en fronteras, acercándose con sus movimientos rítmicos al corazón de los transeúntes desprevenidos. Este mismo clown los sorprende haciendo sonreír y regresar a la felicidad de la infancia. Este espectáculo, ¿Quién quiere jugar?, será el domingo 5 a las 18 horas en el playón Antiguo tambo. Bueno, ahora para los más grandes y también pueden estar con los chicos, por supuesto. Música, tarde de clásicos del rock. Bis, banda que trae a los días de hoy covers de legendarias bandas de los años 70 y 80. Rock clásico con pinceladas sinfónicas y arreglos vocales recrean a los grupos Genesis, Pink Floyd, Toto, Supertramp, Deep Purple, Guns N' Roses y otros en modo de versiones propias. Será el domingo 5 a las 19 horas en el playón Antiguo Tambo. Reiteramos, todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambio, sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia se suspenden las actividades al aire libre. Así que Chacra de los Remedios en Parque Avellaneda realmente está a pleno nuevamente en estos tiempos de flexibilización post pandemia de coronavirus COVID-19. Vamos las plazas, actividades en plazas para los más chicos. La Comuna 9 informa las actividades que se desarrollan durante todo el mes de febrero en el marco del programa Vamos las Plazas. Este programa ofrece shows infantiles en espacios verdes de las 15 comunas de la ciudad. Los espectáculos incluyen magia, globología, teatro, clown y música. Son gratuitos y se suspenden por lluvia o mal clima. En la Comuna 9 habrá actividades a las 17 y a las 19 horas en el Parque Avellaneda, Avenida Directorio y Avenida Lacarra, y en el Parque Juan Bautista Alberdi de Avenida Directorio y Lisandro de la Torre, según el calendario que te vamos a contar. En la Comuna 9, reiteramos, en Plaza Avellaneda, el martes 7 de febrero a las 17 horas, y en el Parque Juan Bautista Alberdi, también el martes 7 de febrero, pero a las 19 horas, se presenta Capotina, show de magia. El miércoles 8 de febrero, en este caso, a las 17 horas y también a las 19 horas en Parque Avellaneda primero y luego en el Parque Juan Bautista Alberdi, se presenta Cositos, un espectáculo de teatro. Y el jueves 9 de febrero a las 17 y a las 19 horas respectivamente también en Plaza Avellaneda y luego en Parque Juan Bautista Alberdi, se presenta A la Plata, un clown. Así que bueno, vamos las plazas, actividades en plazas para los más chicos a pleno también en este mes de febrero. Y como siempre, Carlos, siempre recomendamos espectáculos que hemos disfrutado en Buenos Aires y se pueden recrear, material propio que tiene también la página. ¿A qué me estoy refiriendo? A Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar, web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa, que ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos, que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran con sus contenidos y permanentemente la difundimos aquí en la Recorrida Cultural. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Bueno, y en Cultura en Casa, en Vivamos Cultura, por supuesto, están recomendados en este mes de febrero los carnavales porteños. Carnaval Porteño 2023. ¿Cuándo? Durante todos los fines de semana y feriados de febrero. Sábados, domingo 19 y lunes 20 de 19 a 2 horas y domingos de 19 a 0 horas. Música y baile con 34 corsos, más de 100 agrupaciones y 10.000 murgueros y murgueras, comienzan una nueva edición del Carnaval Porteño. Durante los fines de semana y feriados de febrero, vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de espectáculos murgueros de música y baile que serán realizados de manera descentralizada en 34 locaciones elegidas en diálogo con la comunidad de carnaval. Bueno, la mejor forma de conocer la programación completa del carnaval es ingresando allí en Cultura en Casa, por supuesto, en esta página online espectacular y te lo va anticipando, por supuesto. Seguimos con las recomendaciones de Vivamos Cultura y nos vamos a Usina del Arte, de Cafarena 1 del barrio porteño de La Boca, que nos recomienda en música Memphis La Blusera en vivo, un nuevo show del ciclo Especiales de la Usina, con una presentación imperdible de Memphis La Blusera, celebrando los 30 años de Nunca Tuve Tanto Blues, haciendo un repaso por las canciones de este memorable disco y todos los hits que acompañan a la legendaria banda, una presentación que hicieron en 2022, y por supuesto, vos podés revivirla en Cultura en Casa. ¿Qué tal, Memphis La Blusera en vivo? Continuamos con las recomendaciones musicales. Paraíso del Rock, Usina de Historias. ¿Querés conocer la historia de los íconos del rock argentino? Te invitamos a descubrir las vidas de los grandes de la música que ya no están presentes, pero que siguen vigentes con sus increíbles canciones. Siempre las muy buenas recomendaciones de Vivamos Cultura en Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar, web a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura en casa. Ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus COVID-19, siempre lo seguimos remarcando, Carlos realmente tiene un récord de visitas totales en las redes sociales y se ha convertido un éxito total luego de la pandemia de coronavirus COVID-19 y que también siempre forma parte de la recorrida cultural en la ciudad con vos. Hasta el próximo sábado, Carlos. Gente no me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Yo vivo en una ciudad. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta y para la ciudad. Con vos, el programa de Carlos Pampillón, vamos a compartir una muy interesante nota que le realizamos a Santiago Potter Reich. Él es uno de los directores de la murga Los Descarrilados de Parque Avellaneda. Además, Santiago es gestor cultural de la UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, y referente nacional del género. Con Santiago, por supuesto, hablamos de todo lo que tiene que ver con las actividades de la murga Los Descarrilados de Parque Avellaneda, que es una de las murgas tradicionales de Parque Avellaneda, justamente en la Comuna 9, las presentaciones de la murga en los próximos carnavales porteños, su historia, las importantes actividades sociales que realiza y, por supuesto, otros temas. Bueno, compartimos la muy interesante nota, reitero, que le realizamos a Santiago Potter Reich, uno de los directores de la murga Los Descarrilados de Parque Avellaneda de Comuna 9 para La Ciudad con Vos. Vamos. Santiago, gracias por recibirnos en AM690, acá 24 en radio, por dialogar con nosotros. ¿Qué tal, Norberto? Buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno, contanos un poquito, Santiago, la historia de esta murga, que es una murga tradicional, la murga Descarrilados de Parque Avellaneda. Contanos un poquito su historia. Bien, los Descarrilados de Parque Avellaneda surgen en el año 1995 a raíz de la unión de los vecinos que estaban recuperando el parque, empujando y apoyando lo que fue la ley de gestión asociada, de recuperación del espacio abandonado por el gobierno de la ciudad. Y bueno, y como una de las expresiones artísticas que surge es la unión de los vecinos, sobre todo de los padres del Jardín Pío Colivadino, que forma parte de los Institutos Vocacionales de Arte. Y bueno, y surgen de ahí los padres que buscaban una herramienta más para poder impulsar la recuperación del espacio público. Y bueno, desde ese entonces forma parte del Complejo Cultural Chacra de los Remedios, ya hace 28 años. Contanos, Santiago, bueno, ¿van a participar en los próximos carnavales? ¿Cuáles van a ser sus presentaciones? Sí, totalmente, vamos a estar participando del circuito oficial de corsos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar girando por alrededor de 12 barrios de la ciudad de Buenos Aires y también representando al barrio Parque Avellaneda en el corso oficial de la Municipalidad de Merlo, en el corso oficial de la Municipalidad de Avellaneda, y también vamos a estar presentándonos por primera vez en Tecnópolis para el feriado carnaval. En esos espacios vamos a estar girando, alrededor de la ciudad va a haber 34 corsos distribuidos en todos los fines de semana de febrero, además del típico corso de Avenida Mayo que se va a estar realizando el martes feriado carnaval. Tienen una página en Facebook realmente muy linda, Descarrilados de Parque Avellaneda, en donde están haciendo alusión al mes de febrero, ¿no? Los Descarrilados de Parque Avellaneda, 23 años, eventos descarrilados de los Descarrilados de Parque Avellaneda, han tenido un aniversario, ¿y qué han hecho? ¿Presentaciones especiales por ese aniversario que tuvieron? Sí, ya este año, en el mes de diciembre, festejamos los 28 años, pero todos los meses realizamos un encuentro y sostenido en el espacio público. Para nosotros es importante eso, que la cultura popular esté en espacios públicos, y en el Parque Avellaneda tratamos de sostener un encuentro mensual para que los vecinos y las vecinas puedan ver expresiones de carnaval de todos los lugares de la ciudad y del conurbano bonaerense también. Y para los meses de noviembre y diciembre, según como caiga el calendario, realizamos los festejos. Además, el año pasado, realizamos uno de los murales más grandes con alusión al carnaval, que se encuentra sobre la calle interna del parque, es la calle Bilbao, y bueno, ahí está el mural que también utilizamos por los festejos de nuestro cumpleaños. Bueno, contanos, ¿cuántos son los integrantes de la murga Descarrilados de Parque Avellaneda? Hoy por hoy estamos saliendo alrededor de entre 65 y 70 personas, con una formación de 9 bombos, trompetas propias de integrantes de la murga que se especializaron y se formaron en el instrumento, un guitarrista y una cuerda de escenario, y bueno, integrantes de bailarines y fantasías que conforman también a la agrupación. Santiago, yo te quería preguntar, ¿por qué el sobrenombre que sos Santiago Potter Rage? ¿A qué se debe el sobrenombre? Los integrantes de la murga me lo pusieron en alusión a que uso anteojos desde muy chico. Yo llevo casi 20 años dentro de la murga y desde muy chico uso anteojos, y era el auge de Harry Potter y quedó el Potter como apodo. Claro, la similitud con el personaje de la película. Imaginaba que era así. Y bueno, siendo ustedes de una murga y todo este tema, por supuesto, gracioso y relacionándolo con el espectáculo, me imaginaba que la relación era esa, ¿no? Sí, totalmente. Santiago, vos sos gestor cultural de la UNDAV, contanos un poquito también. Sí, soy gestor cultural egresado de la Universidad Nacional de Avellaneda, que es la UNDAV. Me licencié, me recibí de técnico y estoy presentando mi licenciatura el año que viene, abocado al carnaval también. Me interesa investigar sobre lo que tiene que ver con la gestión de políticas culturales abocadas al carnaval. Me desarrollo como gestor dentro del ámbito público en el municipio de Avellaneda. Y bueno, ese es como el caminito. La realidad es que los primeros pasos del gestor cultural empiezan dentro de la murga, siendo muy chico en el desarrollo de eventos y en el pensar el carnaval desde una mirada más amplia. Y ser murguero me llevó a estudiar gestión cultural para hoy por hoy estar mirándolo desde otro lugar también, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, Santiago, porque bueno, vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Santiago Potter Reich. Él es uno de los directores de la Murga Descarrilados de Parque Avellaneda, además es gestor cultural de la UNDAB y referente nacional del género. ¿Qué es esto de ser referente nacional del género con respecto al tema carnaval, no? ¿Es una especialización? ¿Cómo es eso? Contanos. No, la realidad es que dentro del ámbito de la universidad, junto a otros compañeros, analizando las realidades del carnaval argentino y sobre todo de la murga porteña, estilo porteño, entendimos que había necesidades que tenían que surgir y dentro de esas necesidades entendimos de que no había un museo sobre el carnaval. Sí, decías, Santiago. Sí. Hola, hola. Bueno, estamos dialogando por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, con Santiago Potter Reich. Él es uno de los directores de la Murga Descarrilados de Parque Avellaneda, es gestor cultural de la UNDAB y también referente nacional del género. ¿Me escuchás, Santiago? Sí, te escucho perfecto. Sí, sí, sí. Me estabas explicando, ¿cómo es esto de ser referente nacional del género? Esto de ser referente surge, como decía, de la Universidad Nacional de Avellaneda, de analizar de que faltaban políticas y faltaban cuestiones relacionadas al carnaval, y surge la necesidad de crear un museo vivo participativo, y eso nos abrió la posibilidad de seguir desarrollando lo que tiene que ver con el género a nivel nacional, y estar en comunicación con lo que está pasando con el carnaval porteño en otras provincias, en otras localidades, y bueno, dar la posibilidad, también con los descarrilados hemos llevado la representatividad a otras provincias, Córdoba, Chaco, Jujuy, la costa atlántica, la posibilidad de hacer carnaval es muy amplia y entrando en comunicación constante con otras expresiones, con otras murgas del país, e incluso internacionalmente, y eso permite también tener una referencia de pensar el carnaval como un género muy amplio y muy grande, que es bien argentino también, ¿no? Es un folclore de la ciudad de Buenos Aires y hay que entenderlo como tal. Y bueno, por eso también la cuestión de considerarme, como me llaman mis compañeros, un referente nacional. Bueno, contanos un poquito, Santiago, la murga, los descarrilados de Parque Avellaneda, ¿en qué lugares practica? Durante el año, supongo, no solamente se deben dedicar a todo el tema de lo que es la murga específicamente en los tiempos de carnaval, si no tienen una práctica y un desarrollo, se van preparando durante todo el año, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ensayamos en el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en el Centro Cultural que queda dentro del Parque Avellaneda, los días miércoles y los domingos, y durante el año sí, estamos preparando todo lo que tiene que ver con los espectáculos nuevos, tratando todo el tiempo de actualizar o cambiar algunas cosas. Durante los meses de marzo estamos activos con cuestiones que tienen que ver con el 24 de marzo y la memoria, y después ya reactivamos con todo lo que tiene que ver con la construcción del espectáculo y de sostener, e incluso la incorporación de nuevos integrantes para que al mes de febrero lleguen lo mejor posible en cuanto a preparativos, tanto de vestuario como de conocimiento sobre el género murga. Bueno, justamente recién mencionabas vos, Santiago, siendo una murga representativa de allí de Parque Avellaneda y además ensayan allí en Chacra de los Remedios. Además de Chacra de los Remedios, que es un lugar emblemático de la cultura, nosotros en la radio siempre lo consideramos un lugar muy central de todo lo que tiene que ver con las movidas culturales. Ustedes como representantes, la Murga Descarrilados de Parque Avellaneda, ¿consideran que son como una representación del barrio a nivel cultural también? Sí, totalmente, totalmente. Entendemos, no somos solamente los descarrilados, sino que somos los descarrilados del Parque Avellaneda, y entendemos eso dentro de nuestra composición como parte del emblema del barrio. Somos la representatividad del barrio en otros lugares a donde nosotros nos vayamos, por eso nosotros es importante transmitírselo a todos los integrantes y cada uno que se suma lo entiende. Somos referentes culturales del barrio, somos embajadores de la cultura de Parque Avellaneda, con su historia, con su geografía, con su forma de ser en lo que conlleva nuestro barrio, y eso es importante. La murga no es una murga aislada, no es una murga de cualquier espacio, sino que tiene que conocer su conocimiento, tiene que saber sobre lo que dice, sobre lo que habla y a quién representa, y para nosotros eso es importante. Así que sí, somos un acervo cultural grande dentro de nuestro barrio. ¿Participan de eventos en el interior del país o fundamentalmente las presentaciones de ustedes son aquí en Capital, Gran Buenos Aires, o han sido invitados en eventos en las distintas provincias? No, hemos para nosotros hay dos trabajos muy importantes, uno es el artístico y otro es el social, y como parte de esa mezcla hemos desarrollado durante estos 28 años viajes a las provincias. Hemos llevado a integrantes de nuestra murga con más de 50 años a que conozcan el mar por primera vez, algo que para muchos está naturalizado, conocer el mar. Hay un montón de personas que todavía no lo conocen, y ese es el trabajo social que nosotros también empujamos desde nuestro lugar. Así que hemos ido a, por ejemplo, de la costa atlántica a desarrollar presentaciones y a su vez también hacer este trabajo social de impulsar a que compañeros y compañeras conozcan el mar o conozcan otros espacios. Hemos viajado a Córdoba, invitados al barrio Alberdi por una murga de Córdoba. Hemos ido a Jujuy, a Chaco, a Puerto Tirol, y bueno, y en esa expectativa seguimos. Bueno, hemos ido a Santa Fe también. Seguimos como ese camino de seguir impulsando y yendo a otros lugares. Bueno, justamente, además de las presentaciones que van a tener ahora en los próximos carnavales que se van a desarrollar en la ciudad, ¿qué próximos eventos tienen en carpeta, así como que los hayan invitado para participar? ¿Nos podés comentar? Sí, así como referenciales tenemos dentro del circuito del carnaval de este febrero, vamos a participar en Merlo, invitados por el municipio de Merlo. Eso nos parece importante que de destacar, por una cuestión de que también los municipios están impulsando el feriado carnaval, actividades y están en agenda. El municipio de Avellaneda también nos ha invitado. Vamos a presentarnos por primera vez en Tecnópolis, de la mano del Museo Vivo de Carnaval Metropolitano, que nos invitó, que van a estar haciendo una muestra en conjunto durante el feriado de carnaval. Así que bueno, también ahí va a ser importante toda la cuestión del carnaval a nivel nacional, porque va a ser una cuestión muy amplia. Y durante ya marzo vamos a empezar con actividades con respecto al espacio cultural nuestro, que es el Complejo Cultural Chacra de los Remedios. Ahí vamos a estar haciendo encuentros de murgas una vez por mes para mantener el carnaval durante el año. Y vos, como gestor cultural de la UNDAB, Santiago, en tu especialización, ¿qué otros eventos culturales, cómo es tu tarea de difundir la cultura? Yo soy coordinador del Precosquín, del Certamen para Nuevos Valores del Festival de Folclore Mayor, por medio de la Subsecretaría de Cultura de Avellaneda. Ese es un espacio que valoro muchísimo. Soy coordinador del Cineteatro Municipal Wilde, ahí tengo la responsabilidad técnica y de gestión de espectáculos. Creo que son espacios donde la cultura se mantiene viva y donde día a día los vecinos y las vecinas pueden disfrutar. Y creo que ese es el caminito que hay que hacer, ¿no? Entender a la cultura no solo como un espectáculo nada más, sino como un motor de industria cultural, de nuevo desarrollo, de encuentro entre los y las vecinas, que en definitiva trabajamos y hacemos para ellos, ¿no? Con y para los vecinos, ¿no? Creo que eso no es algo menor, así que esos son mis espacios de desarrollo hoy fuertemente. Santiago, bueno, además de la página en Facebook, Bárbara, ¿no?, de Murga Descarrilados de Parque Avellaneda, que los oyentes que nos están siguiendo en AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, pueden ingresar. ¿Nos podés brindar otros sitios en internet, otros sitios online donde los oyentes puedan ingresar, se vayan interiorizando de todas las actividades de ustedes, los conozcan y después, bueno, por supuesto, ya los van a preconocer antes de acercarse a alguno de los cursos y ya los vean allí en forma física? Sí, en la red social Instagram pueden encontrarnos como Descarrilados 1995 o Descarrilados.25 Carnavales. Esos son los dos Instagram están activos hoy de la murga, donde ahí van a poder escribirnos o consultarnos dónde vamos a estar presentándonos, o también van a poder estar viendo los flyers con la difusión de los horarios y lugares en los que nos presentamos. Bárbaro, Santiago. Bueno, y recordamos cuáles son los días y las presentaciones de la murga Los Descarrilados de Parque Avellaneda en los próximos carnavales ahora que se van a desarrollar en la ciudad. ¿Lo recordamos? Sí, este fin de semana, sábado 4, nos vamos a estar presentando 21 horas en Paternal y a las 0 horas en Palermo, y el domingo 5 en el Corso de Mataderos a las 19 horas en Alberdi, Escalada y Araujo, un gran corso para disfrutar, organizado acá cerca y dentro de la Comuna 9. También tenemos el sábado 11 Palermo 2 y Villa Crespo, y el domingo 12 Anfiteatro de Parque Chacabuco. Eso es como los primeros fines de semana. Bárbaro, Santiago. Bueno, agradecemos muchísimo tu contacto con AM690, K24 en radio. Agradecemos realmente tu participación. Les deseamos mucho éxito a la murga Los Descarrilados de Parque Avellaneda, una murga tradicional, y este tema de la flexibilización en esta pospandemia de COVID-19 que ha revitalizado nuevamente el carnaval y es tan importante para la población, para el ciudadano común, volver a vivir el carnaval nuevamente. Agradecido a vos, Norberto, a toda la gente que hace posible este espacio y a los oyentes, invitarlos también a disfrutar y a vivir y a compartir el carnaval, que es una fiesta que nos regalamos para todos. Bueno, Santiago, gracias por tu contacto y bueno, te comprometemos a que en algún momento volvamos a comunicarnos y nos vayas diciendo cuáles son todas las actividades que van teniendo a lo largo del año y nuevas presentaciones, ¿te parece? Bienvenido sea, estaremos dispuestos a hablar. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Yo vivo en una ciudad. Último bloque del programa, como cada sábado, dedicado a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Musil, lo presentamos de esta manera. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, usted me mandó para hoy y refranes, dichos y canciones. ¿Sabe por dónde se viene? Sí, vos sabés que todo esto es referido con la historia. Entonces, la idea es un poco, y mira, también tiene que ver como que es un rechazo mío a las cosas que veo en YouTube, porque dicen cualquier verdura, incluso algunas personas mayores que tienen el mismo título que yo, y dicen cosas que realmente tienen que ver con falta de investigación, ¿no? Y entonces ahí me dio la inspiración para escribir esto, y ahora lo voy a leer. Está lleno de repetidores de historias que no chequean. Claro, ¿no? Mira, te cuento una sola. Esa que es Agarrate Catalina, que hay el nombre de una murga en Uruguay y demás. Sí, claro, hermosa murga. Claro, entonces dice que era una persona equilibrista, trapecista, que se llamaba Catalina, que entonces el público le gritaba, agarrate Catalina, porque el papá y la mamá se habían muerto así con ese oficio de trapecio. Claro, era verosímil la historia, digamos, una trapecista. Sí, pero vos sabés que ahí tiene un contenido literario de agregado, porque la verdadera historia, y que se saca a través de todo lo que hemos hablado siempre acá, de cómo es la metodología, que la historia es una ciencia, que tiene que tener un camino metodológico y demás, tiene que ver con las comparaciones. Hay un tango de la época que el tango era prostibulario, sí, que se llama Agarrate Catalina. Ajá. Hay un sainete también de aquella época que es Agarrate Catalina. El sainete es un poco más light, digamos, que el tango. Pero Agarrate Catalina va entre los tangos absolutamente prostibularios, como es el caso de la morocha, que es la vagina, el choclo, que es el pene, la cachila, que es el pene, la C de la L, porque en esa época que eran caros los discos, la gente más bien compraba la partitura. Entonces la partitura, para hacerla en bandoneón o en piano, en las fiestas, se vendía. Entonces era la C, tres puntos suspensivos, de la L, tres puntos suspensivos. Bien. La concha de la lora. Claro. Porque la lora no es el pajarito, como creen muchos. Es la prostituta. Era una forma de que se la llamaba la prostituta en aquella época. Entonces, después, en el año 40, que vino cuando el gobierno de la Revolución del 43, que la cultura estuvo tomada por los católicos de ultraderecha, la partitura la vendían como la casa de la luna. Claro. Entonces, eso hace que Agarrate Catalina, que vamos a galopar, es el varón que se está mandando la parte que va a hacer disfrutar a la prostituta. Ah, mire por dónde venía. Que es el sueño de todo joven. Que, no tiene que nada que ver con el trapecio. Que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo eso vamos a encontrar otras más? Ahora, cuando nosotros escuchamos, vamos por la canción, Arroz con Leche. Sí. Arroz con Leche, fíjate vos, el nombra, el Arroz con Leche. El Arroz con Leche era para el Buenos Aires del siglo XVIII-XIX, como decir hoy, flan con dulce de leche y crema. Sí, el o helado de tres gustos, los favoritos de los chicos. Claro. Entonces, Arroz con Leche me quiero casar con una señorita, no de cualquier lado, de San Nicolás. San Nicolás, donde está hoy el obelisco. Sí. Comenzaba el barrio, o era el centro, mejor dicho, del barrio de San Nicolás, lo que es hoy Corrientes y 9 de Julio, donde está justo el obelisco, estaba el campanario de la iglesia de San Nicolás. Ajá, sería como decir hoy de Barrio Norte, póngale. Exactamente. Estoy, claro, que me quiero casar con una señorita de ese nivel, de ese barrio, sí, no, sí, con cualquiera. Y fíjate. Pero escúchame, ¿la cantaban los varones o la cantaban las chicas también? Lo cantaban los varones y las chicas. Ajá. Entonces, Islas de las Rondas son más las chicas. Pero, no me quería meter en otro lío, pero bueno, sigamos adelante. ¿Cómo? No me quería meter en otro lío. Sigamos no, no, está bien, está bien. Entonces, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que se le exigía a las mujeres que se quedaban en la casa que haga las labores, ¿no? Sí, sí. Y entonces te dice que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Claro. Es decir, la puerta del dormitorio está aludiendo. Y sí, pues, si quiere casar. ¿Entendés? Sí. Para jugar. A eso está tendiendo. Entonces, y después dice, yo soy la viudita del barrio del Rey que quiero casarme y no sé con quién. También ahí te está diciendo la fecha. Es anterior a 1810. Claro. O sea, nosotros lo venimos... Claro, uno lo ha venido repitiendo Pero fíjate vos. La aprendían en el jardín de infantes. Pero por supuesto, y ahí nos está dando una datación histórica, para que veamos lo que es el método histórico. Sí, sí, claro. Otra canción, Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, tirin, tirin, tin, tin. No sé cuándo vendrá, jajaja, jajaja. Mambrú es la castellanización de Marlborough, duque, que es un ducado, el duque Marlborough. De los más conocidos de la casa de Marlborough, Winston Churchill. Ajá. El señor este, que fue a la guerra inglés en España para pelear contra los franceses, era el jefe de las tropas. Al poco tiempo, un buen tiro de los franceses lo mata. Porque dice, no sé cuándo vendrá. Y después hay un anexo de la canción, un apéndice, donde dice que lo llevaron y lo velaron y demás. Muere en España. Y es el, déjame pensar, es el abuelo o bisabuelo de Winston Churchill. Uh-huh. Porque Churchill es de la casa de Marlborough. Así que fíjate vos, estamos hablando de el 1806, 1808, que debe haber muerto en la guerra contra Napoleón. Fíjate vos cómo los chicos siguen repitiendo eso sin saber cuál es el origen, ¿no? Después, viva la Pepa. Esto es un viva la Pepa. Sí, como diciendo, esto es una joda, ¿no? Esto es una joda, viva la Pepa. Resulta que cuando se las vio mal, que ya había vuelto al reino Fernando VII, que no había tenido buenas actitudes, ¿no? Porque medio se había vendido a los franceses, que se le habían, estaban las colonias en plena proceso de independencia, entonces un grupo liberal lo obliga, lo presiona, y ayudado por tropas leales, ponen una constitución liberal, transforman España en una monarquía parlamentaria. Tiene dos intentos en aquel siglo. Uno fue este 1812 con Viva la Pepa, y otro en 1828, todos terminaron con los liberales fusilados. Entonces, como esta Pepa, esta constitución, se puso el día de San José, se juró el día de San José, y a los José le dicen Pepe, el ingenio español hizo que la gente salía gritando, viva la Pepa, contento porque tenían, ya habían salido del régimen autoritario y tenían una constitución liberal. Ajá. Otro que vos debes haber escuchado, la necesidad tiene cara de hereje. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí, muchas veces, bien. Muy usual. Bien. Muy habitual. Entonces, fíjate, cuando los herejes, y puedo llamar musulmán, judío, los luteranos, que justamente la reforma luterana y el retiro de los moros de España, que en realidad no eran moros, eran españoles, hay que decir la persecución a los musulmanes, que ya le habían sacado el reino de Granada, pero quedaban los habitantes, que hacía 8 siglos que estaban ahí, y claro, mezclándose con naturales, ya eran españoles. Entonces, cuando viene este movimiento luterano tan fuerte, Carlos V tiene un problema, porque Carlos V era Carlos V de Alemania, Carlos I de España, tenía los dos títulos. Y en Alemania, que él estaba cómodo, porque él no hablaba castellano casi, había nacido en Holanda, su comodidad estaba ahí con los alemanes, ves que de golpe, con todo lo que había luchado, toda la sangre que se había derramado para tener el acceso a ese reino, resulta que se le divide en dos. Entonces, ante ese miedo, Felipe II, que es el sucesor, que es el hijo de Carlos, ¿qué hace Felipe? Saca de la manga la Inquisición, que siempre existía, pero acá la saca con el fin de que no se le vayan a separar los reinos españoles, que no le pase lo que le pasó al papá. Entonces empiezan a quemar a cualquiera, empiezan a condenar a cualquiera, le empiezan a cortar la cabeza a cualquiera. Entonces, uno de los recursos que tenían los evangélicos, los moros, los judíos, que estaban en mejor posición, ofrecer en esos momentos de hambruna, ofrecerles de comer a los que eran católicos. Entonces, la necesidad, ponele el hambre, tiene cara de hereje. Claro. ¿Qué te estás diciendo? Y sí, voy a comer, pero a los herejes los matan. Claro. Pero hay que comer, si no muere, se muere también. Claro. Ahora, ¿cuántas veces a nosotros, a quien fue, nos han dicho, anda a pedirle a Magoya? Sí, anda bien. Que lo pague Magoya, que te ayude Magoya. Entonces, por poco, viste, por poco rompo el televisor ayer, porque estaba mirando a ver si me aportaban algo. Entonces, un señor lleno de títulos, ojo. No lo rompa, que cual... salió una fortuna. No, no, no cualquier. Sí, yo tengo un modelo de esos que andan a querosene. No importa, pero no tiene que comprar otro. Bueno, la cuestión, pues, este señor le dice, ni Magoya, no, dice, Magoya es una palabra que se le inventó a alguno, entonces te anda a cobrarle a Magoya, anda, no, anda a darle, a pedirle a Magoya, porque es Magoya, ama, es mamá, Goya, la que está arriba, en idioma vasco. Ajá. Entonces, cuando estuve en el País Vasco, Magoya. Hice lo que no hizo este caballero. Preguntar, ¿y por qué dicen eso? Entonces, de ahí nos viene, de la inmigración vasca. Claro. Porque ellos le piden a Magoya, le dan a Magoya, ¿entendés? No sé, antes de eso, volviendo a los moros, también está... al final sabe por qué se dice, pero no hay moros en la costa, ¿no? Algunos dicen no hay monos. Sí, no hay moros en la costa, es porque justamente cuando los expulsan de España se hacen las piraterías de los moros del lado africano, que justamente un genio de la literatura como Cervantes estuvo 8 años preso justamente de estos que se los llamaba piratas berberiscos. Entonces, sí, se ponían en toda la costa, se hacían veladas, ¿no? Y quedaba gente de guardia permanentemente a ver que no hubiese moros en la costa. Correcto. ¿Te convenció? Porque si vos... No, sí, porque la recordaba de cuando hablaba antes de la invasión de los moros en España, que contó la anterior, me acordé de esto y justo me pasó a la de Magoya, pero está perfecto, sí, claro. Bien, entonces ahí tenés. Después, también, la que escuché que dicen cualquier cosa, esto de tirar manteca al techo, ¿sabés de qué se trata? La verdad que no, ni idea. Bien, viste, dice, está tirando manteca al techo. Yo lo podría pronto, suponer, hoy en día podría suponer por lo cara que es, pero no sé, no puedo. Sí, nunca fue barata. Claro. Resulta que está hablando de una clase alta, que es la que tiraba manteca al techo. ¿Por qué? Porque el chiste era, y muchos dicen que en el balazo que tenía en la pierna Gardel, tenía que ver el padre de Che Guevara. Ajá. Porque la, en esos lugares, Marabú, esos lugares que iban a bailar, esos cabarets, ¿y qué hacían los nenes bien? Agarraban manteca que estuviese, le pedían al mozo que estuviese bien fría del frigorífico, ¿no? Es decir, de la hielera, ¿no? De la parte de abajo de la heladera, en aquella época no había freezer. Entonces cortaban y con el cuchillo la usaban de catapulta y lo ponían en el techo. Lo tiraban y quedaba pegado en el techo. Entonces elegían algún gil para darle charla y le caía la manteca y le ensuciaba el traje, que en esa época era obligatorio ir no con frac. No, entonces dicen que, a ver, el padre era Guevara Lynch, el hijo Guevara de la Serna. Guevara Lynch, dos apellidos. Entonces le adjudican que el tiro de que tiene Gardel es porque se armó un lío en el Armeronville y la ligó Carlos Gardel. Por ese rebote de tirar manteca al techo. ¿Qué tal? Bueno, ¿tenemos un ratito más? Sí, claro. Bien. Espera que ya... La otra. Estoy como turco en la neblina. Sí. Lo escuchaste, o sea, estoy desorientado, sí, como el turco en la neblina. Entonces yo, como a mí me decían el turco, por mi herencia familiar, entonces, mal llamado, ¿no? Mi familia es de Palestina. Entonces, los días de allá en el fondo de La Matanza, entonces en los recreos yo salía y en el medio de la neblina decía, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué refrán soy? ¿Qué refrán soy? Y nadie... Bueno, soy un turco en la neblina. Resulta, también ahí dieron una... En la tele dieron una interpretación. Lo que pasa que en los países de donde venían mis antepasados, la neblina no existe. No existe y no existe porque no se da el fenómeno de que haya corrientes de mar determinadas y humedad como para que exista la neblina. Claro. Entonces, mis paisanos, los primeros que llegaron acá, que iban en las chacras de Sulqui, de chacra en chacra, y se perdían. Entonces, escucha, ando como turco en la neblina. ¿Por qué se perdían? Claro. No tenían la capacidad, el conocimiento, la destreza del gaucho para andar con neblina. Y entonces... como turco en la neblina. Claro. No, no, y para terminar, porque ya estoy mirando el reloj. Sí, la última. ¿Viste que dice? Se le fueron al humo. Se le fueron, sí, como que le fueron a pegar a alguien, o le fueron a... Exactamente, a alguien, se le fueron todos a él, ¿no? Sí, sí. Resulta que cuando traen los primeros fusiles Remington, era bala a bala. No eran de repetición. Había que cargar y tirar de nuevo. Exactamente. Entonces veían el humo, los araucanos, los pampas, veían el humo y se iban todos con los facones a matarlo, se le iban al humo. Claro, porque sabían que necesitaban un minuto o más para volver a cargar. Para volver a cargar, sí señor. Así que esa, por eso también se turnaban, no hacían como algunos y otros, ¿no? Sí. Sí. Esa era, sí. Esa no, tampoco la tenía, Sí, es lógica por otro lado. Claro, a ver, claro, porque fíjate, eso que vos decís es muy cierto, que se turnaban, pero ¿qué pasa? Como los indios eran 200 y en los fortiles eran 15, claro. Entonces, no alcanzaba. Que no alcanzaba. Pues por eso bueno, lo terminaron de liquidar con la metralleta, ¿no? Sí, señor, para eso la importó, bueno, la importó Sarmiento. Al pasar, nada que ver con esto, pero me quedé pensando, los moros tuvieron 700, casi 800 años en España. 8 siglos, sí, señor. Y sin embargo, los españoles en América no llegaron ni a 400. Por supuesto, claro. ¿No? Claro. No sé por qué se me ocurrió pensar eso. Porque incluso les cuesta a los españoles reconocer que enseguida los moros hicieron mestizaje, hicieron obras de arte, enseñaron oficios que en España no se conocían, o sea, tuvieron más éxito. Claro. Bueno, profe, estuvo más interesante, y esclarecedor para muchos que a veces repetimos cosas sin saber de qué se tratan, ¿no? ¿Y vos escuchaste alguna vez se fue como Salamanca al piano? Sí, esa, no tanto, pero sí la he escuchado. Bueno, Julio Salamanca, pianista de D'Arienzo, era un espectáculo, entonces se prendió como Salamanca al piano, porque era en sí un espectáculo tocando el piano. Buenísimo. Ahora hasta la próxima. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Esta entrega de hoy de La Ciudad con Vos, Sebastián Gómez en la operación técnica. Chau y hasta el próximo sábado. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.